Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 24 de febrero, pero en el año 1854, muere Daniel Florencio Oleari. Fue militar y político irlandés, ayudante de confianza del libertador Simón Bolívar. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el año 1882. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luigi Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Aprobados más de 9,000 millones de bolívares para obras sociales en el estado Miranda. Viceministro Castillo, derecha venezolana está destruida, dividida y peleada. Cultura. Presidente Maduro entregó la Orden Libertadores al maestro Juan Vicente Torrealba. En la región central, ministro Adán Chávez inauguró 12ª edición del Foro Permanente de la Diversidad Cultural. En honor a Caracas, hoy realizarán concierto sinfónico con música de antaño y danza. En el CELAR presentarán obra teatral Emociones este viernes. Regionales. Inauguración exposición Seca Rica Tu Risa será instalada este sábado en la Red de Arte del Estado Trujillo. En el mes de marzo, Apure da comienzo a las fiestas populares turísticas de Elorza. Cultura al Día. El Gobierno Nacional aprobó este jueves recursos económicos por más de 9,000 millones de bolívares destinado a Corpo Miranda para la ejecución de diferentes obras de los valles del Tuy, Estado Miranda. La propuesta presentada, que comprende 7 puntos, fue aprobada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien destacó la reivindicación al pueblo mirandino gracias a la Revolución Bolivariana. Tengo algunos anuncios importantes para los valles del Tuy. Siempre que venimos tenemos que dejar nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro amor en acción. Aquí Corpo Miranda, bueno, me ha hecho llegar un conjunto de propuestas de inversiones, inversión muy importante para todo el estado Miranda, pero fundamentalmente para toda la zona de los valles del Tuy, una zona tan importante para que continúe su desarrollo físico, educativo, económico, para una inversión sustanciosa. El jefe de Estado informó que Américo Mata ya no estará al frente de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy, por lo que delegó al ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jagua, para el seguimiento de estos proyectos. Para finalizar, el primer mandatario nacional lamentó la situación de abandono en la que se encuentra el Estado Miranda debido a la ausencia de gestión por parte de Enrique Capriles. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves, durante el programa La Política en el Diván, del viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo, aseguró que la oposición está guionada no solo en lo político y económico, está absolutamente dirigida. La derecha venezolana está guionada, Jorge, tú lo sabes. Correcto. Está guionada no solo en lo político y en lo económico, está absolutamente dirigida. Hoy tenemos una situación donde la derecha venezolana está destruida, dividida, peleada, y salen los países a hacerle el trabajo sucio, ¿no? A descalificar a Venezuela. Entonces, esa vinculación con los poderes transnacionales, no tengo la menor duda, Jorge, que tiene también vinculaciones con empresas, con manejo de tecnología. La derecha, Jorge, en el año 2005, después de perder el referendo, el 2004, y después de no participar, desde el año olvídico empezó a enviar activistas de ellos a formarse fuera en materia de tecnologías, redes sociales, que el Twitter estaba apenas en pañales, se hablaba de una próxima red social y fueron formando. O sea, hay una necesidad de que esto se debata a nivel de Estado, a nivel público, pero también hay una lectura política que tiene que hacerse desde la revolución. El viceministro de Comunicación Internacional apuntó la necesidad de debatir este tema a nivel de Estado y público, destacando que también hay una lectura política que tiene que hacerse desde la revolución. 12:10. Cultura. Y este jueves le fue entregada la Orden Libertadores en su primera clase y una réplica de la Espada de Bolívar al compositor venezolano Maestro Juan Vicente Torrealba por su carrera artística y legado musical a lo largo de 100 años de vida. He ganado este reconocimiento de toda la patria para que lleve esta orden y nuestro tricolor que lleva el nombre de los Libertadores de Venezuela. Felicidades. Desde el Salón Simón Bolívar, en el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional resaltó que la música de Torrealba ha llegado y conmovido al mundo entero y que sus 100 años aún conserva la humildad. Torrealba se ha destacado en la música venezolana y latinoamericana, siendo constante su tarea de componer y dar a conocer el patrimonio nacional. En la ciudad de Cagua, estado Miranda, fue instalada este jueves la 12ª edición del Foro Permanente de la Diversidad Cultural correspondiente a la región central, actividad que estuvo encabezada por el ministro de Cultura, Adán Chávez, en compañía de Benito Iradi, viceministro para la Identidad y Diversidad Cultural. El titular de la cartera de Cultura afirmó que la instalación de este foro constituye otro avance por parte del gobierno bolivariano y del pueblo venezolano en la consolidación de la revolución cultural que es necesaria para la construcción de la patria socialista. Para este año, el encuentro tiene como principal objetivo el debate en torno a los planes de salvaguarda de las manifestaciones tradicionales de nuestro país, detalló Iradi. 12:12. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Teatro Municipal de Caracas, el escenario, donde este viernes 24 de febrero a las 4 de la tarde realizarán un concierto sinfónico con música de antaño y danza dedicado a la ciudad capital que cumple 450 años de fundada. La gala musical estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, dirigida por el maestro Daniel Gil, quienes compartirán escenario con 150 niñas de las cátedras de ballet y danza tradicional junto a la danza contemporánea. La invitación es para toda la población caraqueña que asista y disfrute de este concierto especial con entrada gratuita. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Y el público capitalino podrá disfrutar a partir de este viernes de la pieza teatral Emociones, dirigida por Carlos Cruz en conmemoración a sus 35 años de carrera artística. La obra se presentará durante 2 semanas, este viernes 24 y sábado 25 de febrero y posteriormente los días 3 y 4 de marzo en la Sala 1 de la Fundación CELAR, ubicada en Altamira. 12:13. Regionales. Este sábado será inaugurada en la sede de la Fundación Red de Arte del Estado Trujillo la exposición individual de Junior Linares, denominada Seca Rica Tu Risa, actividad que se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana. La muestra contempla un trabajo de líneas y trazos limpios, ensayos retratistas, caricaturas y bosquejos en los que encontramos personajes conocidos universalmente como Diego Armando Maradona, Ramón Palomares, entre otros. La invitación es para la población trujillana que asista y disfrute de esta muestra, la cual estará instalada en la fundación hasta finales de marzo del año en curso, en horario corrido de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Todos los años, en el mes de marzo, la población de El Orza en el estado Apure se convierte en la ciudad más visitada de Venezuela con la celebración de las fiestas populares turísticas, que recoge año tras año a miles de visitantes que vienen de diferentes partes del país a disfrutar de la amplia variedad de actividades culturales. El alcalde del municipio, Rómulo Gallegos, Solfredis Solórzano, informó que la festividad se realizará en honor a San José, por lo que el 19 de marzo se inaugurará el Paseo San José en la Plaza Bolívar de la localidad. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Año vamos a dedicar de lleno esta fiesta a nuestro patrono. Vamos a inaugurar el 19 un paseo en la Plaza Bolívar que se va a llamar Paseo San José. Vamos a inaugurarlo, Dios mediante, la cosa preciosa que tenemos planteada para nuestro pueblo este año. Y vamos las actividades criollas, el Día de la Orzanidad que tenemos este año, con un buen impulso. Vamos a darle con fuerza a nuestras fiestas allá y agradecerle pues a nuestros turistas y la invitación cordial a nuestro pueblo, mantener la misma cordura, el mismo comportamiento. Sabemos que los espacios nuestros no son suficientes para atender. El año pasado entraron censados 51.000 personas. Hemos estado ya coordinando reuniones de seguridad para garantizarle a nuestro pueblo, a nuestros turistas que nos visitan, la seguridad. Entre las actividades más destacadas se encuentran las exposiciones agropecuarias, las competencias deportivas, con la participación de los pueblos indígenas y los festivales llaneros, con la presentación de los más destacados artistas de los llanos venezolanos. 12:16. Titulares. Aprobados más de 9.000 millones de bolívares para obras sociales en el estado Miranda. Presidente Maduro entregó la orden Libertadores al maestro Juan Vicente Torrealba. En la región central, ministro Adán Chávez inauguró 12ª edición del Foro Permanente de la Diversidad Cultural. En honor a Caracas, hoy realizarán concierto sinfónico con música de antaño y danza. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 24 de febrero del 2017. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, en el control técnico Luigi Arloyo y quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Lizde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alfa Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fiesta de carnaval. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 39 minutos. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Buena 12 y 44 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Créeme que te voy a amar. No sabes lo que siento cuando tú te vas. Contigo en mi vida ya no hay soledad. Me siento entusiasmado, sonriendo a tu lado. Créeme que te voy a amar. Yo quiero enamorarme. Yo quiero ilusionar. Y 48 minutos. Amor chiquitico que se convierte en gigante. Poquito a poquito se hará una montaña grande. Que no lo tumbe una tormenta, ni mucho menos aguacero. Porque te quiero, vida mía, porque te quiero. Amor chiquitico que se convierte en gigante. Poquito a poquito se hará una montaña grande. Que no lo

llegue, sí, esa manera. Cuando el amor llegue, sí, llegue, sí, esa manera. Cuando el amor llegue, sí, esa manera. Cuando el amor llegue, sí, esa manera. Las 12:55. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Pero juro que no vuelvo a llorar.

1:11. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Sí, lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. ¡Ecua! ¡Ay, María! Esto sí me pone feliz, esto es lo mío. Ahí es. Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:15. R15. Sé que no fui la mejor persona del mundo contigo, pero te amo y te necesito. Me levanto y me acuesto pensando en ti, con la ilusión que todavía estés sola. ¡Venezuela! Quisiera recuperar mi lugar. Yo lo acepto, fallé y sé que te perdí por hacerte daño y no estás aquí. Yo quiero decirte, quiero que tú me perdones, que de nuevo te

se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:47. Llamé a tu corazón y nadie respondió. La gente anda diciendo que vas a decir adiós. No ir esta vez suplicando perdón. Prefiero que te vayas así muera del dolor. Deseo no perderte, pero rogar no es bueno. Tampoco soy el dueño, vida mía, de tus besos. Yo quiero que te quedes, tú dices que no puedes. Mejor dame el camino para así olvidar. Si tú no me quieres, a mí me va a querer otra. Si tú no me amas, a mí lo demás no importa. Si tú no me quieres, a mí me va a querer otra. Si tú no me amas, a mí lo demás no importa. Si no me soledad. Puede que tu mañana decidas regresar. Quizás sea muy tarde, otro amor voy a encontrar. Deseo no perderte, pero rogar no es bueno. Tampoco soy el dueño, vida mía, de tus besos. Yo quiero que te quedes, tú dices que no puedes. Mejor dame el camino, ay, para así olvidarte yo. Si tú no me quieres, Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 51 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Nuestras ocho estrellas, porque mi país viene de libertadores. Aquí nadie nos roba la fe, aquí nadie nos corrompe. Aquí hay unión, aquí más que un compromiso. Aquí todo el mundo le va al mismo equipo. Todos en la calle gritan vino tinto, gritan vino tinto. Lo que yo quiero es un gol, gol, gol. Con pasión de vino tinto, tú y yo le vamos al mismo equipo. Yo quiero es un gol. Llena de esperanza, está tejida con estrellas. La gente en la calle grita vino tinto. Lo que yo quiero es un gol, gol, gol. Con pasión de vino tinto, tú y yo. Le vamos al mismo equipo, un país. Se apoya a sus campeones, una nación que pide fútbol. Gol, gol, gol. Con pasión de vino tinto, tú y allá baila en un pie. Ay, ven, ven, ven, ven, que le vamos al mismo equipo. Ven, ven, ven, ven, todos somos Vino Tinto. Y 54 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Gracias!

montaña, monte y praderas. Montaña, monte y praderas, cuatro junto a las maracas, con notas serenateras. Soy la voz de los cantores y los poetas que sueñan, dibujando el universo con una glosa certera, esparciendo la belleza que toda mi tierra encierra. Por eso vivo cantando al son de Venezuela. Canta mi pueblo, mi gente buena, viva mi patria y mi bandera, con un solo sentimiento al son de Venezuela. Canta mi pueblo, mi gente buena, viva mi patria y mi bandera, con un solo sentimiento al son de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 6 minutos. Con Simón y Calipto, la rumba no se para. Dígale que no, dígale que no. Sé que te gusta bailar el calipto en carnaval. Sé que lo vas a gozar hasta que no sientas nada. Sé que te gusta gozar, gozar con mi ritmo en carnaval. Sé que lo vas a bailar hasta que no sientas nada. Que se te ve, que se te ve, que se te ve, que se te ve, que se te ve, que se te ve, que se te ve, que se te ve. Sé que te aguantas, yo lo sé. Sé que te aguantas, se te ve. Sé que te aguantas, yo lo sé. Sé que te aguantas, se te ve. Y que te aguantas de amanecer con una rumbita así. Y que te piquen los ojos, que te baila calipso con todo el mundo borracho. Si siente mi ritmo, si te pregunto si aguanto, usted me responde. Me aguanté. Si te pregunto si aguanto, responde bien fuerte. Y usted se aguantó. Yo me aguanté. Y usted se aguantó. Yo me aguanté. Hasta las 5 se aguantó. Yo me aguanté. Y usted se aguantó. Hasta las 5 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, vámonos. Si pone que el calipso no para, no para. No para, no para, que no paren de bailar, que no paren de sonar. Levante la mano y dígale que no, dígale que no, dígale que no. No, no, no, no señor, no, no, no, no señor, no, no, no, no señor, no, no, no, no señor. ¿Cómo? Torororororo, parararara, torororororo, parararara. ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo? Dice la gente en carnaval, a las 6 comienza la rumba, el carrito sale a rodar. De mi hermosa viene todo el mundo, de San Félix, de Puerto Ordaz. Por las calles de mi barrio los mochincheros van a gozar. Escucho como suena el bombo que no se parece cuatro. Los tambores que le den candela, que esta rumba hasta que amanezca. Escucho como suena el bombo que no se parece cuatro. Los tambores que le den candela, que esta rumba hasta que amanezca. Y vámonos, vámonos. Todo el mundo, vámonos. Si pone calipso, vámonos. Vamos con parsa, vámonos. Vamos. Si pone a roll, everybody roll. Todo el mundo roll, everybody, vámonos.